Tus ojos tienen algo que me hace admirar, mas su belleza me hacía lo natural. Esos labios rosados los quiero besar. Si no es contigo, con nadie yo quiero estar. Tú dime en qué lugar que yo le voy a llegar. Baby, yo quiero un poco más. Una lección por ti, no te puedo soltar. Quiero contigo frente al mar. Qué rica morena, nena, vamos a hacerlo en la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna. All right.